aspectos legales, de deberes, de restricciones y también de derechos. Entonces no cambia los derechos de los colombianos, que este es uno de los países con mayor unión libre, son los mismos derechos y deberes tras 2 años de convivencia. Nosotros ya llevamos 3 años conviviendo. Damos el paso al matrimonio porque era un plan, era un anhelo y lo vamos a hacer, pero para efectos legales es nada cambia. Ya tenemos ese tipo de efectos de restricciones y demás. Y quiero contestarle a Yamir, que había preguntado con esto de la bendición de Cristo, que pasó algo muy bonito. Los sacerdotes nos han buscado y se han ofrecido a hacer alguna bendición. Nosotros agradecimos con cariño, pero por respeto con toda la iglesia. Nosotras somos católicas, pero con respeto, pues dijimos que no, porque no queremos molestar a nadie con el sacramento que es propio de la iglesia. Pero 2 sacerdotes llamaron a ofrecerse y lo agradecimos con el alma, y es un acto muy amoroso. Alcaldesa, a propósito de eso que está diciendo Angélica, y nosotros que muchas veces tenemos tantas quejas por las cosas que pasan en Colombia, que tantas cosas nos molestan, que hay muchos temas en los que tenemos que avanzar, esto que ustedes están haciendo hoy, más allá de, obviamente, las personas que no estarán de acuerdo, que tendrán críticas y todo lo demás, pero que se pueda hacer de manera legal lo que no se puede hacer en muchas partes del mundo, demuestra que sí hay cosas en las que vamos bien, por lo menos en ganar derechos en el país. Félix, querido, me suena tan raro que me digan alcaldesa hoy, Claudia, por lo menos para hablar de esta ocasión. Y claro, es muy importante, porque a pesar de que ya llevamos 3 años viviendo juntas y digamos que para efectos legales todos los derechos, deberes, posibilidades y restricciones que esa decisión implica ya las tenemos desde hace 3 años. Yo creo que los derechos son para ejercerlos, y por eso invito a todas las parejas. Nos han costado sangre, sudor y lágrimas en la historia de la humanidad ganarnos cada derecho civil, cada derecho económico, cada derecho social, cada derecho político. Los derechos y los deberes son para ejercerlos, y yo por eso tomamos esta decisión, y por eso le dije hace 15 días que estábamos hablando, dijimos, bueno, o nos casamos ahorita o esto va a ser en 4 años y una semana, porque después no vamos a tener un minuto otra vez. Y lo que es para uno es para uno. Es dificilísimo organizar un matrimonio así sea modesto y sencillo y entre familia en 2 semanas, pero todo fluyó, como pasa siempre en la vida. Y yo invito a la gente a que ejerza sus derechos y a que reconozcamos y que cerremos el año con mucha esperanza. Yo creo que lo que está pasando en Colombia en general es positivo, es muy positivo. Por esto fue que luchamos, por esto propusimos la paz, por esto tratamos de sacar a las FARC del epicentro de la política colombiana, para que lo que floreciera fuera la ciudadanía y sus demandas. Y claro que en Colombia hay dolores y hay derechos que han estado contenidos justamente por la desigualdad, por la corrupción, por el conflicto armado. Lo que está pasando es que la ciudadanía está floreciendo y está saliendo a ejercer los derechos que sin violencia se pueden ejercer, como la movilización social pacífica, y está saliendo a subirnos la vara a todos, a los jóvenes como generación, a subirse la vara con los niños que vienen detrás de ellos, y por quienes tenemos que tener una mejor cultura de cambio climático y de conciencia ambiental. Están saliendo a subirnos la vara los gobernantes, a exigirnos más igualdad, más inclusión, cero corrupción. Todo eso es positivo, no le tengamos miedo a este cambio. Lo que está ocurriendo en Colombia es lo que queríamos que ocurriera, quienes hemos propugnado por la paz, por la ciudadanía libre, por la Constitución del 91 desde hace cuánto, más de 25 años, para que esos derechos se pudieran ejercer. De manera que veamos el presente y el futuro con mucho optimismo, porque de una forma u otra, desde la izquierda o la derecha o los que creen que no son políticos, por esta posibilidad de un país distinto, nuevo, con cambio, con instituciones más sólidas, es que hemos hecho nuestras luchas cada uno desde su orilla y lo estamos viendo materializarse. Así que sin temor y con mucha esperanza, cerremos y abramos el próximo año. Angélica, ¿ustedes en algún momento plantearon la idea de tener un bebé? ¿Se pospone la idea 4 años o siguen firmes? Sigue súper en firme. Al contrario, toca acelerar a ver si se da, y si no se da, pues bueno, el destino decide. Alcaldesa, ya falta muy poco. El que hoy le diga enero. Claudia, por favor. Sí, no le diga alcaldesa. Bueno, a partir del primero de enero le diremos alcaldesa, ya muy pronto, primero de enero, ¿qué tiene pensado para ese día, esa posesión que se ha dicho mucho? Se ha dicho incluso que no va a ser la tradicional ceremonia protocolaria que hacen todos los alcaldes. Pues tradicional es una palabra que no conjuga en mi vida prácticamente en nada. Y entonces, pues también decidimos hacer algo distinto el primero de enero. Quiero invitar a todos los ciudadanos que ese día estén en Bogotá, si quieren. Ese día sí está abierto. Ese día sí es público. Es abierto, ese sí es un acto público. Y entonces a ese acto público, que es la posesión de la alcaldesa de Bogotá, quienes quieran asistir, vamos a repartir unas invitaciones, digamos, por dar por informada a alguna gente, pero el que quiera asistir con su familia, con sus niños, llevar los juguetes, ir al parque, los esperamos desde las 9 de la mañana en el Parque Simón Bolívar, a compartir ese momento muy especial para Bogotá, para mí, para los ciudadanos que creemos en esta opción de cambio, de empezar una nueva etapa en Bogotá. Prometo darte el sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida, te quiero, si tú quieres, a escondidas. Claudia Angélica, feliz matrimonio, gracias por atender a la W y permitirnos acariciar un poquito de un día tan especial. Un abrazo para todos, aprovecho para desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, mucha buena onda y mucha buena energía, mil gracias. Gracias a todos, feliz día. Feliz día. Johanna llora intenso. No, yo ya necesito pañuelos, no me aguanto, esto es muy lindo. Ojalá que les vaya bien. Muy bien. Los animales se crecieron y tienen luz. ¡Mucha luz! La ballena hace el oso. Y los niños sorprendidos hacen. Brilla Colombia trae el Festival de Esculturas Gigantes de Luz que deslumbrarán a toda la ciudad. Del 16 de noviembre al 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Festival Brilla Colombia. Invita W Radio. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbia Stars. Yo solo quiero bailar. 50 de Joselito. Alquimia. Jessy Uribe. Y muchos más. 14 cañonazos. Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. La música popular presenta el mejor disco del año. Mi Gente TV, con Pipe Bueno, Paola Jara, Jessy Uribe, Johnny Rivera, Nancy, Gali Galeano, Bella Solano, ya estoy cansada, Alan Ramírez, pero ella quiere beber, Alzate, Cristian Nodal, Jason Jiménez, Arely Senao, yo quiero Freddy Montoya, Luisito Muñoz. Adquiérenlo en los teatros Royal Films del país. Eliteentretenimiento.com. La ganadora del Oscar, Renée Zellweger, es Judy Garland, el ángel de Hollywood. Conozca a la mujer detrás de la legendaria voz. La gran favorita a los Oscar 2020. En cines el 19 de diciembre. El preferido. Lo nuevo de Peter Manjarrés. Yo soy el preferido, el que tú quieres, que tú adoras, el que siempre te provoca cuando se encuentra contigo. Adquiérelo online por eliteentretenimiento.com. El preferido. De París, Londres y Dublín a Bogotá. Festival Brilla Colombia, un espectáculo de talla mundial en el Jardín Botánico. Ven y disfruta de un recorrido de aproximadamente 3 horas, donde encontrarás 500 figuras gigantes luminosas, una zona de picnic para descansar y comer, más de 1 millón de bombillos con una tecnología amable con el medio ambiente, toda la fauna y flora colombiana, un plan familiar que no te puedes perder. Festival W Brilla Colombia, un festival muy, muy W. Informes tu boleta. Casi 1 millón de personas contribuyeron con nuestra campaña Palante Caribe. Gracias a estas donaciones pudimos recaudar más de 7.530 millones de pesos. Con esto, cientos de jóvenes de escasos recursos de la región Caribe podrán ingresar a una universidad de primer nivel. A todos nuestros donantes, gracias, muchas gracias. La música popular presenta el mejor disco del año. Mi Gente TV con Pipe Bueno. Yo hubiera sido Paola Jara, Jesse Uribe, Johnny Rivera, Ansi, Gali Galeano, Bella Solano. Ya estoy cansada. Alan Ramírez. Pero ella quiere beber. Alzate, Cristian Nodal. Jason Jiménez, Arely Senao. Yo quiero. Freddy Montoya, Luisito Muñoz. Adquiérenlo en los teatros Royal Films del país. Eliteentretenimiento.com. El Hotel Guaya Guajira te invita a vivir una experiencia transformadora con sentido social, junto a los fascinantes paisajes del Cabo de la Vela, Manaure y Mayapo. Descubre la magia del departamento de la Guajira de la mano del hermoso Hotel Guaya Guajira, ubicado en Albania. Conéctate con el amor por el medio ambiente y con la cultura guayú. Escucha a Juan Pablo Calvás en el programa Sigue la W y podrás tener viajes para 2 personas con todo incluido para que disfrutes del Hotel Guaya Guajira. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Despide el año con un playlist de la familia Torres. Los gansos en la laguna, el agua la chapalean. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Van cantando y van nadando por la región. El fin de año y la Navidad reúnen sentimientos alrededor de muchos temas. Alrededor de amigos, de familia, alrededor de novenas, de parrandas y de balances, de alegrías, de tristezas, de gente que se nos fue, de gente que aún está con nosotros. Don Francisco Torres es un amable oyente de la W que nos envió su playlist y nos gustó mucho porque creo que él capta perfectamente el momento que significa nuestro último programa del año. Juan Sebastián García, soy Julio Sánchez Cristo y les presento para comenzar el aguinaldo. El aguinaldo es con la Billos Caracas Boys. Fundada en los años 40, espectacular. Luego, Nochebuena Cumbia. Canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. En las Navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. En las Navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegrías y prosperidades. Navillos Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo. Y cantemos todos con el corazón, comiendo hallaquitas y tomando ron. Navillos Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo. En las Navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Navillos Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo. Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegría y prosperidad. Esta es mi tarjeta de Navidad para todos mis amigos. Navidades y año nuevo, que todos pasemos feliz año nuevo. y año nuevo, comiendo hallaquitas y bebiendo ron. Navidades y año nuevo, un feliz año para ti, un feliz año para mí. Navidades y año nuevo, la villa Caraca pide al Dios del cielo. Navidades y año nuevo, que todos pasemos feliz año nuevo. Navidades y año nuevo, un feliz año para ti, un feliz año para mí. Amada en Colombia, de Venezuela, Tania, como Lavillos, parranda de Navidad. Y luego, Buitrago, el grito vagabundo. Una guitarra, con eso recorrió a Colombia. Rico compay, y me voy a gozar nada más. Son para gozarlas estas navidades, son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. Ay. Está radiante, ya viene la mañana.

Escuchaban esa infaltable zaporrita con otro artista de Venezuela, Luis Felipe González. Artistas de Venezuela y Colombia ya no se distinguen. Es una misma cultura, es un mismo gran país unido históricamente. Entre Rejas tiene solo 50 años de carrera musical. Lisandro Mesa, 110 discos grabados. Tiene de todo. Luego, con Lisandro Las Tapas. ¡Monísimo! Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí en Terrejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar, yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te va, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlará. Si el mono sabe que para los trepa te equivocaste de palo Petra, ya voy. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, fácil amar. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Me invitaron a la ciudad.

Presento Los Guayaberos es una autoría de Humberto Tito Caicho, es una de las orquestas más relevantes de Perú. Y luego Afro Sound, Bailando con la Dolores. Esta orquesta fue pionera de la cumbia de guitarra, gran sonido andino. Thank you. de los artistas estrella del sello Fuentes, don Rodolfo Aicardi, Fiesta de mi pueblo. Y luego, del mismo Rodolfo, ese clásico Cariñito. Qué bueno está, ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver, va a bailar por Rosabanero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nacio Pavón. Hombre de perrenque y buen corazón, como buen morcollero. Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre Don Ramón Quintín, alegra la fiesta, se va pa' la huir. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita y yo quiero que me repitan la estera. Y no se cansa el Prieto, parece un trompo en la acera. Y es que la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Qué buena está, ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por Rosabanero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nacio Pavón. Hombre de perreque y buen corazón, como todo buen morrocollero. Cuando sube la banda en la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre Don Ramón Quintín, pa' alegrar la fiesta se va pa' la huil. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la estera. Y no se cansa el Prieto, parece un trompo en la acera. Y que la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Donde Martín Contreras termina y santo y gallina y santo y gallina. Suéltala pa' que que baile sola. Por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Allá con la cumbia de Colombia al Ecuador. Juega hasta las 6 de la mañana. Marcha del Pato, con Afrosound, una banda que nace en 1973. El Porro Sabanero es con el maestro Lucho Bermúdez, que no necesita presentación, y al cierre La Casa de Fernando Lavillos, último álbum, 2014. Estos son los cantantes. We'll be right back.

Te paso rezando para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho. Mira cómo son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando. Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando. Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto. Seguimos con Traicionera de Pastor López. Escuchan la W y escuchan una canción tan reconocida que tiene todo tipo de versiones. Hay una versión hasta en ska. El Gavilán Pollero, un gran maestro de la música venezolana, Emir Boscán, que falleció a sus 70 años. Te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre. Amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Camino en la noche si no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Me invitaron a la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reservas 315-847-3116, Pasto Nariño. Casi 1 millón de personas contribuyeron con nuestra campaña Palante Caribe. Gracias a estas donaciones pudimos recaudar más de 7.530 millones de pesos. Con esto, cientos de jóvenes de escasos recursos de la región Caribe podrán ingresar a una universidad de primer nivel. A todos nuestros donantes, gracias, muchas gracias. El próximo 28 de febrero llegan los Reyes de la Rumba Flamenca a Bogotá. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Gypsy Kings, by André Reyes, en el Movistar Arena. Y la W te lleva a este espectacular concierto. Gypsy Kings, by André Reyes. Adquiere tus boletas en tuboleta.com. Algunos nos dicen que es una exageración tener 50 noticias en una hora. El Centro Médico de la Sabana le confirmó a la W Radio como su preocupación frente a la situación financiera. Otros nos reclaman porque alguna información se quedó por fuera. Así lo dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Se deberá presentar a audiencia pública. Unos más preguntan si de verdad son 50. Nuevas acciones en contra de Juan Guaidó. El primer ministro Boris Johnson ya regresó de su viaje. Para todos ellos, los oyentes W, hacemos una cuidadosa selección informativa en la que siempre hay espacio para la música. Así es, Billie Eilish, quien el mes pasado logró su primer número uno. Cada noche, de lunes a viernes, a las 7 en punto, presentamos para ustedes la 50W. El Hotel Guaya Guajira te invita a vivir una experiencia transformadora con sentido social, junto a los fascinantes paisajes del Cabo de la Vela, Manaure y Mayapo. Descubre la magia del departamento de La Guajira de la mano del hermoso Hotel Guaya Guajira, ubicado en Albania. Conéctate con el amor por el medio ambiente y con la cultura guayú. Escucha a Juan Pablo Calvás en el programa Sigue la W y podrás tener viajes para dos personas con todo incluido para que disfrutes del Hotel Guaya Guajira. En la hora del regreso, siempre hay tiempo para tus actores favoritos. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Daenerys is a character, she's kind of very much started off with guidance. Garrett Hedlund, de la película Mudbound. It was wonderful, unfortunately I only had 5 days in Bogota, beautiful. Charlie Hunnam, de la película Triple Frontera. Yeah, I was in Colombia about 2.5 years ago. I did shot another film in Colombia called The Lost City Is Dead. Nicolas Coster, Jamie Lannister en Game of Thrones. A big season, even though it's just 6 episodes, but it's massive. La hora del regreso, lunes a viernes, 4 de la tarde en W Radio. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. We'll be right back. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el gallinero. ¡Ea! Buenos días, Año Nuevo. Buenos días, José Agustín Bedoya, gran insignia de la parranda de Antioquia. Sus inicios se dieron a los 12 años en tertulias, reuniones familiares. Su hermano tenía un grupo musical del que él también se benefició. ¡Ándale! ¡Ay! Ya son las 12, compadre. Buenos días, Año Nuevo. Días, Año Nuevo, aquí te estaba esperando. Perdona que esté borracho y que me cojas bailando, pero es que estoy tan contento y quiero darte un abrazo, porque a maldito año viejo de aquí lo saqué a balazos, porque no me dejó nada, ni tan siquiera un tabaco, tanto que yo trabajaba y solo me dejó flaco. Buenos días, Año Nuevo, ¿qué me traes de regalo? Porque si no traes nada, pues también te saco a palos. Buenos días, Año Nuevo, dame ya mi regalito, porque yo estoy esperando que me traigas un carrito. ¡Ajá! ¡Opa! ¡Feliz año! ¡Feliz, compadre! ¡Uy! ¡Un aguarral! ¡Camina! ¡De aquí en Aldito! ¡Buenos días, Año Nuevo! ¿Cómo vienes de elegante? ¡Camina pa' que bailemos! ¡Y espero que no te achantes! ¡Mira qué lindas muchachas las que esperan tu llegada! ¡Y si no les das regalo, te darán una porreada! ¡Mira cómo está la gente! ¡Ya te están felicitando! ¡Y mira el pobre año viejo, que por ti lo están quemando! ¡Buenos días, Año Nuevo! ¿Qué me traes de regalo? Porque si no traes nada, pues también te saco a palos. Buenos días, Año Nuevo, dame ya mi regalito, porque yo estoy esperando que me traigas un carrito. Bueno, mi amor, a ver el aguinaldo. ¡Uy! ¡Quemen los chorrillos! ¡Huépale! ¡Camina!

Rafaena, allá no vale la pena, es el mes de Nochebuena. Este tipo sí era la flor del trabajo, se le fue todo el año y no hizo nada.